107 Esports. Parlem del Peralada. Doncs nosaltres que avui començarem el nostre programa parlant del Peralada, concretament doncs, per fer un repàs del que està siguent aquest mercat de fitxatges per al conjunt que a partir d'aquesta temporada dirigeix ja Nacho Castro. Anem a saludar el nou tècnic del Peralada. Nacho, molt bona tarda, molt bon vespre. Buenas tardes. Bé, un Peralada que està treballant per reforçar la plantilla, una plantilla que s'haurà de reforçar un poc perquè només hi haurà dues baixes, com són les de Pol Compte i Sergi Casanovas, la resta de la plantilla continuarà tota, no? Suposo que això dona tranquil·litat, no?, al futur tècnic, al tècnic de la temporada que ve. Jo les he vist durant la passada temporada en varios partidos. Y bueno, creo que el rendimiento de la plantilla ha sido muy bueno y todas las referencias que tengo, tanto a nivel deportivo como en el aspecto personal de los jugadores, que creo que es importantísimo, es muy bueno, ¿no? Y pienso que tener un vestuario con un buen ambiente de trabajo como el que tienen ahora, pues es lo principal. Entonces, bueno, a la base del equipo sigue en un 95% y ahora mismo pues se han hecho dos fichajes, que son los del centrocampista Alessi Sánchez, que viene del Peralada, que es un chaval joven que viene con una gran ilusión, y luego Borja, que ya es un jugador contrastado para esta categoría, que tenía ofertas de incluso de categorías superiores, pero bueno, él es de allí, de Peralada, ha preferido quedarse con nosotros, y bueno, en ese sentido es de agradecer, ¿no? Él tiene muy buenas referencias del club, de la junta directiva que está ahora, y bueno, yo creo que son dos chavales que pueden aportar también bastante al equipo. Ho comentaves tu ara, dos fitxatges com són els de Borja i Alexis Sánchez que estan tancats. Se n'espera algun altre en els propers dies, properes hores? Com estan aquests moments, Nacho? Hay bastantes ofertas de jugadores que quieren venirse a jugar allá a Peralada y estamos mirando el mercado, tampoco queremos precipitarnos porque pienso que tenemos ya algo positivo, que es más o menos la plantilla en su totalidad ya perfilada, y bueno, si viene algo que pueda mejorar el equipo, pues lo miraremos. Ahora mismo no quiere decir que la plantilla esté cerrada, no puede haber alguna incorporación más, y sobre todo también mirar algún chaval del juvenil, 5 o 6 futbolistas que harán la pretemporada con nosotros y que considero que es fundamental. La temporada, saps quan arrencarà? Com ho tens hores d'ara, Nacho? El dia 17 d'agosto jugamos con el Español, el 24 con el Gerona, la liga empieza el 11 de septiembre, entonces bueno, empezaremos a trabajar el 11-12 de julio. Es bastante temprano porque son 2 meses antes del comienzo de la competición, pero bueno, tenemos estos dos partidos que yo creo que son importantes para el club, y bueno, y también para el jugador enfrentarse a equipos de categoría superior como puede ser el Gerona y el Español, pues también es una ilusión y una motivación, ¿no? Entonces bueno, de ahí que empecemos por esas fechas. És el que tu comentes, no? 2 mesos abans haurà de començar la plantilla. Com planteges aquesta pretemporada, Nacho? Pues bueno, ahora el miércoles me tengo que reunir con Oli, ya más o menos estamos planificando la pretemporada. En principio, bueno, las dos primeras semanas se hará un trabajo de 3 sesiones pues para poder competir contra estos dos equipos, y luego ya una vez acabados estos dos partidos, pues ya planificaremos y haremos un trabajo muchísimo más específico de pretemporada, ¿no? La intención es, hasta el comienzo de la liga, pues realizar 4 sesiones de entrenamiento y luego un partido semanal, ¿no? Cada fin de semana, sábados o domingos, pues también jugar un partido. Has comentat el 17 de juliol, primer enfrontament de la pretemporada enfront de l'Espanyol. Aquest partit és un partit d'aquells típic, per tu servirà per conèixer els jugadors, però sempre es vol fer un bon paper, no?, en aquests tipus de partits. Sí, hombre, está claro que el jugador cuando se enfrenta a un equipo de superior categoría tiene un extra de motivación, ¿no? Yo creo que sobre todo son dos partidos importantes para el club, y bueno, y sobre todo pues para nosotros, pues para ir cogiendo de partidos, de entrenamientos y un poco de ritmo de competición, ¿no? Y para lo que comentabas antes, pues para ir viendo a todos los futbolistas, ¿no? A los que se vayan a incorporar, que ya los conozco, y a los de la pasada temporada, que bueno, les he visto jugar a lo largo de la temporada y también en otras temporadas anteriores, entonces bueno, ya más o menos pues ya tengo una idea del rendimiento que me pueden ofrecer, ¿no? De ahí que la mayoría de la plantilla continúen. Doncs Nacho Castro, tècnic del Peralada, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i de veritat, moltíssima sort doncs, de cara a aquesta nova temporada, que esperem que el Peralada faci una gran temporada en aquesta primera divisió catalana. Muy bien, muchas gracias, Dani. Molt bon vespre. Gracias.